llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica Expediente FD. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio, con Antonio Runa y Carlos Ruiz. Bienvenidos a una nueva edición de Expediente FDM. Sí, seguimos, continuamos. A mí no me gustaría seguir sin saludar a mi compañero Carlos. Carlos, ¿qué tal estás? Hola Antonio, hola oyentes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Eso es una pregunta un poco, no sé, por quedar bien, porque después de lo que ha pasado con Foros del Misterio, pues sabemos todos que se nos ha caído, que digamos que el mundo del misterio exactamente da un paso atrás en esto, ¿no? De la divulgación y la exposición de estos temas. Pero bueno, Expediente FDM de momento sigue aquí y va a continuar, si no me equivoco, hasta el 7 de marzo, donde cumplimos nuestro programa número 100, ¿no, Antonio? Cierto, vamos a seguir, además más o menos casi va a coincidir con el cierre total y absoluto de Foros del Misterio. Si hubiera algún despistado que no se haya dado cuenta o no se ha enterado hasta este momento de que Foros del Misterio está a punto de desaparecer, está presto a su desaparición total, pues nada, que se meta en la página web y allí se va a informar y se dará cuenta del percal. Así que si alguien quiere descargarse algo, que vaya aprovechando, porque hay un montón de archivos que están muy interesantes, son muy sugerentes. Todos esos archivos que a lo mejor no te hacían demasiada gracia, pero que van a desaparecer, pues oye, descárgatelos porque nunca se sabe. Vamos a aguantar mientras Foros del Misterio está en este formato y después de que FDM desaparezca tendremos nuestro programa número 100, justo el día 7 de marzo, como tú muy bien has dicho, Carlos, y en ese programa ya nos despediremos. Quizás sea un programa especial, estamos mirando a ver si hacemos algo distinto, pero todavía estamos estudiando el tema. Mucha gente se preguntará el por qué no hemos empezado comentando la jugada, qué es lo que ha podido pasar, porque habrá mucha gente ahora mismo que esté diciendo, joder, no estáis comentando nada, qué es lo que habrá pasado, yo esperaba que dijerais algo, no lo vamos a decir. O sea, que aquellos que esperabais que tiráramos algo, que dijéramos algo fuera de lo normal, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer este inicio un poco más melancólico de lo habitual, pero hasta el día 7 de marzo vamos a llevar la línea estructural habitual que llevaba Expediente FDM, con su dossier, con sus diferentes secciones y pues con lo que a mí me dé la gana comentar aquí con mi compañero Antonio Runa, que oye, que siguen diciendo por ahí que no te metas conmigo, que pasa, que estás perdiendo facultades, que te has vuelto un poquito mariquita o qué. Bueno, ya habrá tiempo. Hombre, ahora mismo yo no estoy para meterme contigo, precisamente. ¿Contigo? Pero bueno, yo sé que hay mucha gente que no escucha el programa y que este programa lo van a empezar a escuchar pues para ver qué dicen esto de Expediente FDM de lo que ha pasado. Bueno, pues entonces podéis ya quitar el programa tranquilamente y dejar solo a los que lo escuchan habitualmente, porque este va a ser un programa normal y corriente. Insisto, lo que tengamos que decir, si es que tenemos algo que decir, que a lo mejor no tenemos nada que decir, pero si lo decimos, lo diremos en el 100, en el último. Nos marcharemos, pues eso, comentando un poco la jugada. y otras muchas jugadas que han pasado por aquí. Haremos a lo mejor un pequeño balance del expediente FDM, pero este programa no, este programa va a ser un programa normal, con un dossier que ya anunciamos la semana pasada y que se quedó un poco a medias porque es la segunda parte de un dossier que ya habíamos ofrecido aquí en expediente FDM. Sí es cierto que algunas secciones ya se van a caer definitivamente, no tendría sentido ahora mismo que la sección de Diegus continuara. A fin de cuentas, ya nadie ha podido dejar más comentarios en los programas anteriores, así que esa sección se finiquita. Y desde aquí, pues damos un saludo a Diego Marañón por su labor. De todas formas, insisto que para ponernos melancólicos y llorones, pues ya tendremos el último programa. Así que este va a ser un programa normal. Y muchos nos dirán, Carlos, ¿por qué lo pensarán? Bueno, FDM es una cosa y expediente FDM es otra. Sí, pero es verdad que el nombre de este programa ya... Solo con el nombre está claro que estamos ligados, ¿no?, a Foros del Misterio de alguna forma. De alguna forma no, de todas las formas. Con lo cual, bueno, es, no sé, yo me siento un poco como si los dueños de la casa hubieran quemado toda la casa y nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar en nuestra habitación alquilada como inquilinos, aunque no, esta habitación esté impoluta? Nah. El día 7 quemamos la habitación también. Lo que sí me resulta curioso y sí me resulta extraño es que yo nunca me hubiera imaginado que... que expediente FDM duraría más que Foros del Misterio. Sí, es un cierto, poco irónico. Lo comentaremos en el programa número 100, pero sí es verdad que pensábamos que nos íbamos a adelantar. Bueno, esto ya confesaremos cuáles serán nuestros planes en ese último programa, donde nos sinceraremos y diremos toda la verdad. Toda. Sí, porque en el programa número 100, ya te digo, sí que me gustaría adelantar. Me gustaría tratar ese programa, un programa especial, lo hagamos como lo hagamos, de una manera vista desde el punto de vista del aficionado al mundo del misterio, no como directores o presentadores de expediente FDM, un programa de Foros del Misterio tal, sino ya como aficionado al mundo del misterio, porque al fin y al cabo no somos profesionales de este medio, no nos dedicamos a esto lo hacemos por hobby y, cómo no, tenemos derecho a opinar como todo el mundo. A mí me gustaría tratar el último programa, ya te lo suelto aquí, Antonio, así delante de todo el mundo, de una forma liberal, en el sentido de como aficionado a esto del mundo de lo insólito y lo extraño. Muy bien, y habrá mucha gente que diga, pero bueno, a lo mejor os cargáis expediente FDM, pero seguís con otros proyectos. Pues es probable, esto ya lo avisamos, es probable. Hombre, con, pero otros proyectos, sí. con otros proyectos seguimos, tú sigues con tu órbita de Endor, yo sigo con mi universo Saint Seiya. Sí. No, pero habrá gente que diga, a lo mejor seguís con expediente FDM, pero lo llamáis de otra forma. Bueno, pues es probable que sí, a largo plazo. Pero lo que está muy claro es que yo me voy a tomar unas vacaciones después del programa 100. Me tomo unas vacaciones del misterio, pero unas vacaciones de verdad, porque me van a venir muy bien. Creo que le vendrían bien a todo el mundo unas vacaciones de todos estos temas. Y luego volver con energías renovadas. Yo, insisto, mínimo hasta agosto no quiero saber nada del misterio y muy probablemente ya en lo que quede del 2012. Total, para volver y en la etapa en la que todo el mundo va a estar más pesado que nunca con todo este asunto de este 2012, casi mejor volvemos en el 2013. Pero no voy a... En fin, te estás aventurando demasiado, ¿eh? Te estás pasando ya. Ya voy. Pues yo creo que en el 2013... fíjate que yo pienso que el 2013 no viene bien que volvamos. ¿Sabes por qué? Porque como ha pasado el fin del mundo, el 2013 ya no existirá. Entonces, ¿por qué no lo dejamos para la siguiente reencarnación? Qué nombre, qué no. Bueno, ahora ya hablo... Hablando en serio, yo mínimo 6 meses quiero desaparecer de este mundillo, lo cual me va a venir bastante bien. Lo digo porque ya ha habido algún amigo que otro que me ha dicho, oye, pues si ya no vas a seguir con este proyecto, ¿podías recuperar tu sección de...? No. No, ¿vale? Así que nada que ver con el misterio. Yo seguiré con... ¿Eh? Que nada, que me ha hecho gracia lo que has dicho. No. Seguiré haciendo otros proyectos que no tienen nada que ver con el mundo del misterio, que también ha habido gente que me ha dicho, oye, ¿y vas a seguir con lo otro? Pues lo otro sí, sigue. Bueno, comenzamos ya el programa, que ya creo que lo hemos dejado bien claro todo. Comenzamos el programa. ¿Quién es? Rafael Alemán, ¿no? La segunda parte del cosmos. Misterios del universo, del cosmos, del espacio sideral. Aquí, la segunda parte. Que comienza expediente FDM. Dossier FDM. volvemos otra vez a traer los misterios del cosmos, todos esos asuntos que tienen que ver con el universo, que están ahí afuera, pero que no acabamos de comprender muy bien, o a lo mejor los profanos no tenemos toda la información que deberíamos. Vuelve a pasarse por aquí nuestro, bueno, ya casi hay que empezar a llamarle colaborador habitual, Rafael Alemán Berenguer, bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal, Antonio? Siempre que tenemos alguna duda de esto, de este estilo, te llamamos a ti, es curioso. Y yo lo agradezco, de verdad. Bueno, tú además hace poco, bueno, hace ya algunos días, bueno, algunas semanas, ¿sacaste un libro que tocaba este tema o esto lo he soñado yo? No, bueno, últimamente he publicado un par de obras, por llamarlo así, en donde se tocan estos temas con diferente profundidad. Una de ellas es Física para Andrea, de la editorial Toli, y es más divulgativo, de un nivel, digamos, más de andar por casa, donde se habla un poquito de los conceptos fundamentales de la física, desde el electromagnetismo, la termodinámica, la cosmología, la relatividad, el calor, la temperatura. Bien, eso sí que puede servir para una persona que no tenga, la verdad, mucha idea de la física, pero le interese conocer las ideas básicas. La otra obra ya es algo más técnica, es más profunda, se llama El desafío de Einstein, y es la historia de las teorías de unificación a lo largo del siglo XX, todos los que intentaron seguir el camino de Einstein buscando la combinación entre la relatividad general, la teoría cuántica, las fuerzas nucleares, para llegar a una teoría unificada de todas las fuerzas fundamentales. Y este sí que nos ocupa dos volúmenes de unas 500 páginas cada uno, y desde luego hace falta estar un poquito más puesto en el tema. Bueno, entonces recomendamos para los oyentes a lo mejor así un poquito más profanos en este tema, el de Física para Andrea, que además estará escrito en un lenguaje mucho más comprensible, me imagino. Sí, desde luego ya la gente que vaya por El desafío de Einstein, pues ya tiene que ser alguien que sepa, tenga una base mucho más sólida, desde luego. Bueno, pues vamos a empezar con estos misterios del universo. Se quedaron en la primera parte muchísimos asuntos que yo quería comentarte, y ahora vamos a empezar con esta segunda parte. Y a mí me gustaría centrarme en lo oscuro del universo, la materia y la energía oscura, que me imagino que no será lo mismo. Por lo tanto, no sé, te dejo a ti en tus manos la libertad para que empieces o bien con la materia o bien con la energía, pero eso sí, oscura. Sí, relativamente más sencillo, creo yo, que es empezar por la materia oscura. Bueno, la materia oscura es el nombre que le damos a un fenómeno desconocido por el cual pretendemos explicar una serie de observaciones que no encajan con nuestro conocimiento de la dinámica de rotación de las galaxias. Es decir, ya desde principios del siglo XX, incluso observadores como el astrofísico Zwicky o la astrofísica Vera Rubin se dieron cuenta de que las galaxias giraban, imaginémonos la típica galaxia espiral, giraban de una manera que no sería de esperar a partir de la cantidad de materia que nosotros podemos calcular que tiene esa galaxia midiendo la luz que emite, ¿no? Si suponemos que la gran mayoría de toda la materia de una galaxia están en las estrellas todos sabemos que son mucho más masivas que los planetas que pueda tener a su alrededor, en caso de que los tenga, pensemos en el sistema solar, más del 90% de la masa está en el Sol. Haciendo desaparecer todos los planetas alrededor y quedara solo el Sol, pues prácticamente tendríamos más del 90% de la masa de nuestro sistema que no cambiaría. Bueno, pues midiendo la emisión de luz podemos calcular la cantidad de estrellas promedio que hay en una galaxia, de ahí deducir más o menos también en promedio la masa que tiene esa galaxia, y a partir de la masa y con las leyes de la gravitación que ya conocemos, podemos calcular las velocidades de rotación de los brazos espirales de las galaxias. Pues bien, con estas medidas se vio que los brazos espirales de las galaxias en general giraban de una manera que no era explicable a partir de la masa que se podía medir. Entonces se pensó, si es que giran tan rápidamente y la galaxia no se descompone, precisamente por la inercia del giro, es que tiene que haber más masa de la que nosotros podemos ver, más masa de la que está representada por la emisión de luz de las estrellas. De ahí se le llamó materia oscura o masa faltante. Al principio se llamaba masa faltante y ahora en la actualidad el nombre que más fortuna ha hecho y se ha hecho más popular es el de materia oscura. Precisamente por eso, porque no emite luz, no somos capaces de detectarla de otra manera más que por sus efectos gravitatorios a partir de la medición de velocidad de la rotación de las galaxias. Yo, por ejemplo, hace 9 días vi una noticia en un canal de divulgación científica que decía que los astrónomos habían encontrado una galaxia de materia oscura que era la más lejana descubierta hasta ahora. O sea, hay galaxias enteras de materia oscura, o sea, galaxias que están ahí, que detectamos, pero que no vemos. No. Desde luego eso no me hubiera gustado leer esa noticia, escucharla, no es muy correcto. Lo que ocurre es que se supone, en principio, estamos hablando en un nivel muy hipotético, trata de hipótesis de trabajo y modelos de dinámica galáctica en los que encajen los datos observacionales que tenemos y que vamos acumulando. Se supone que alrededor de todas las galaxias hay grandes caparazones, distribuciones más o menos homogéneas, con simetría esférica, de materia oscura. Entonces, lo que sí se ha hecho son observaciones de colisiones entre galaxias y se ha visto que la materia visible, la materia ordinaria, por llamarlo de alguna forma, al chocar estas galaxias, pues sí que altera sus propiedades, sus movimientos, ¿eh? Se descompone la figura de la galaxia un poco por el efecto gravitatorio, cuando se acercan mucho las masas de cada una de las galaxias que están en colisión. Entonces, digamos que una galaxia siente gravitatoriamente a la otra. Sin embargo, lo que parece muy asombroso es que las mediciones indirectas de la distribución de materia oscura que hay en cada una de estas galaxias, después de la colisión, parece que no se afectan en absoluto. Esto es algo rarísimo, ¿eh? Porque desde luego, si afectan gravitatoriamente a la materia visible, parece lógico que se afecten gravitatoriamente entre ellas, pero sin embargo no es así. Entonces, esto es todavía algo más misterioso cuando tratábamos de conjeturar qué puede ser esta materia oscura. De luego, no podemos decir que hay galaxias de materia oscura porque no tenemos ni idea de cómo es la materia oscura y tampoco sabemos cómo se distribuye alrededor de las galaxias ordinarias, las de materia visible perfectamente normal. Bueno, aquí, ya puestos a teorizar, yo he encontrado en algunas páginas web algunas personas que dicen que la explicación podría estar en otras dimensiones. Bueno, ya... esto es una hipótesis de la que se maneja. Podrían de ser enanas marrones muy pequeñas, también se descarta casi. Podría ser lo que los neutrinos tuvieran, o un tipo de neutrinos, tuvieran una masa superior a la que se piensa, y como hay tantísimos neutrinos en el cosmos, eso supondría un exceso de masa con respecto a lo que calculamos ahora. Tampoco parece que eso sea muy lógico. Partículas elementales desconocidas, lo que se llaman las WIMPs, partículas masivas débilmente interaccionantes, WIMP al fin y al cabo es el acrónimo en inglés, son las siglas de esas palabras, que es una forma de decir que no sabemos lo que son, simplemente les llamamos así, WIMPs. Y al final, otra de las hipótesis que se han propuesto sería, bueno, en los modelos de cosmología de supercuerdas, se habla de muchas dimensiones y que en estas dimensiones podrían afectar de alguna manera gravitatoriamente a las nuestras, y entonces nosotros lo percibiríamos como una anomalía gravitacional, que no sabríamos de dónde viene, puesto que en realidad no es materia lo que lo produce, sino son las dimensiones estas adicionales que, ya digo, aparecen en los modelos cosmológicos relacionados con las supercuerdas, porque las supercuerdas para su propia acción necesitan moverse, entre comillas, en espacios de muchas dimensiones. Pero todo esto está todavía a un nivel muy, muy especulativo y no tenemos datos que lo puedan corroborar. Pero me imagino que detectamos esos resultados, ¿no?, que nos da la materia oscura, los detectamos a grandes escalas, porque si yo te pregunto si podemos detectar esas anomalías extrañas a una distancia un poquito más cercana, en nuestro propio sistema solar, por ejemplo, encontramos que no hay ningún problema, o sea que aquí materia oscura en el sistema solar no hay, ¿o sí? Desde luego, nosotros lo detectamos ahora a escala galáctica mínimo. Si hay materia oscura por aquí, desde luego no percibimos sus efectos. Aunque, como comentábamos antes, el hecho de que en la colisión de galaxias no aparenten afectarse los halos de materia oscura que rodean a estas galaxias en colisión, eso, como decía antes, es muy misterioso. Diciéndolo francamente, es muy enigmático. No sabemos qué es la materia oscura, no sabemos qué propiedades tiene, salvo que afecta a la dinámica de giro de las galaxias, y por eso hemos llegado a la conclusión de que debe haber algo ahí que llamamos materia oscura, y poco más podemos decir. Hombre, a nivel desde luego local, lo que sería nuestro entorno, tanto del sistema solar como incluso el propio brazo de la galaxia Vía Láctea en la que estamos, no aparenta haber un efecto directamente atribuible a la materia oscura. Eso, ya digo, se afecta más bien o se involucra en los movimientos mínimo de las galaxias individuales, o sea, de los cúmulos de galaxias. Pero como tampoco sabemos lo que es, no sabemos tampoco qué podemos esperar de él. Bueno, entonces, para que ya sintetizar y que el oyente lo tenga claro, lo único que detectamos de esta materia oscura es la gravedad que genera. Sí, exactamente. Esa ha sido la fuente principal de información para pensar que hay algo ahí que no hemos descubierto, que no emite luz, no es visible, pero sí que afecta gravitatoriamente a la materia visible de su alrededor. Y entonces, a falta de un mejor nombre, le hemos llamado o bien masa faltante o bien materia oscura. Otras personas dicen, bueno, no podría ser que la única materia que existe es la que vemos, pero sea la ley de la gravedad la que está equivocada. Entonces, claro, pues a partir de ahí, nosotros calculamos un movimiento que no se produce en la gravedad porque la ley gravitatoria que estamos utilizando no es la correcta. Podría ser. Podría ser que las leyes de la gravedad a escala galáctica o supragaláctica de cúmulo de galaxias cambiaran, pero hay otros indicios que nos hacen pensar en que no cambian o no pierden su validez, y entonces ahí tenemos una serie de evidencias contradictorias muy interesantes que sí son fascinantes, desde luego, pero a la vez suponen un auténtico quebradero de cabeza para los investigadores. Bueno. Y claro, mucha gente dirá, bueno, ya más o menos tenemos claro, bueno, claro, sabemos de dónde vienen los tiros con el tema de la materia, pero ¿y energía oscura? Bueno, ¿qué es? La energía oscura es quizás todavía más complicado. No sabemos si hay algún vínculo entre materia oscura y energía oscura. Vamos a tratarlo aquí, ya que estamos comentándolo de una manera informal, como si fueran cosas completamente independientes, para así poder entenderlo mejor. Para comprender la energía oscura, primero tendríamos que hablar de la expansión del universo. Yo creo que esto también es un tema muy interesante, porque una cosa viene a continuación de la otra. Sabemos desde comienzos del siglo XX, cuando la relatividad general, que es la teoría gravitatoria de Einstein, se aplicó al conjunto del cosmos, entonces dio lugar realmente a la cosmología moderna, ¿eh? Antes no se podía hablar de auténtica cosmología. Sabemos que el universo está en expansión, ¿eh? Eso también lo sabemos por datos observacionales, desde luego. Y también sabemos que la expansión del universo no es un alejamiento de las galaxias como pueden alejarse dos personas que van caminando por una calle en sentidos opuestos, ¿no? La calle está quieta, las personas se van alejando. No es que las galaxias se vayan alejando sobre un fondo espacial fijo. Es más bien que el espacio entre las galaxias es el que se expande. Siempre se pone el ejemplo, y además a mí me parece muy acertado, del bizcocho con pasas. Nosotros ponemos un bizcocho con pasas dentro de un horno, y cuando se va cociendo, el bizcocho se hincha, aumenta su volumen, y las pasas no es que aumenten su volumen, ni es que tampoco se alejen entre ellas. Es que el hecho de estar incrustadas dentro de una masa que se va hinchando hace que las distancias entre ellas aumenten. Esto también es muy similar a otro ejemplo que se pone a menudo, y es un globo de fiesta, en el cual sobre la goma del globo se han pegado o trocitos de plastilina o confetis, ¿eh? Trocitos de papeles. Si nosotros inflamos el globo, lo que hace la goma del globo es expandirse, y los confetis o los pedacitos de plastilina que hay pegados encima se separan entre ellos, pero no porque se muevan, sino porque la goma del globo, nuevamente, como pasaba con el bizcocho, se expande y aumenta su tamaño y los separa. Bueno, pues algo así es lo que ocurre con la expansión del universo. No son las galaxias ni los cúmulos de galaxias los que se separan sobre un fondo espacial fijo que actúa como un escenario inamovible, sino que es el propio espacio el que aumenta, se hincha, se expande, aumenta la escala de distancias entre estos cúmulos de galaxias. Bueno, más o menos, con los modelos actuales, se suponía que ese ritmo de expansión podría ser uniforme o incluso estar frenándose dependiendo de la cantidad de materia que tuviese el universo en su conjunto. El tema de la energía oscura sale cuando, a finales del siglo XX, a la segunda mitad de los años 90, observacionalmente se comprueba que no se está frenando este ritmo de expansión, ni siquiera se mantiene uniforme. Al contrario, se está acelerando. Y esta aceleración de la expansión del universo se atribuye a un efecto añadido, se le llama energía oscura, como se le puede llamar en otros casos constante cosmológica, aunque en el fondo no son lo mismo, son conceptos distintos, pero que vienen a explicarnos los dos lo mismo. Es decir, la expansión del universo se está acelerando de una manera que no esperábamos, y eso es necesario justificarlo de alguna manera. Porque claro, cuanto más alejada esté una galaxia de nosotros, más rápidamente se va a ir alejando de nosotros, por decirlo así. Así es, eso es lo que ocurre exactamente en los ejemplos que mencionábamos antes, del bizcocho con pasas o del globo este que se hincha con los confetis pegados encima. En efecto, dos puntos que estén inicialmente a una distancia, bueno, pues cuanto mayor sea la distancia inicial entre ellos, más se van a expandir. ¿Por qué? Porque ya el globo, la goma del globo que hay entre ellos, o la masa de bizcocho que hay entre ellos, también es mayor. Y cuanto mayor es la distancia intermedia, al hincharse esa masa o esa goma, mayor va a ser la separación posterior. Claro, yo llegué a leer en un libro de divulgación de este tipo de temas algo que a mí me dejó un poquito ojiplático, y es que, claro, las galaxias que están tan alejadísimas las unas de las otras, al alejarse y al ir cada vez más deprisa, este alejamiento de una galaxia que está en un punto con otra que está muchísimo más lejos podría incluso llegar a superar la velocidad de la luz. No es exactamente así, porque para definir la velocidad de la luz sí que necesitamos un fondo espacial fijo. O sea, no podemos definir una velocidad, ni la de la luz, ni la de nada, si el espacio mismo sobre el cual definimos nosotros el cambio de posición está cambiando su escala. No voy a decir que se está moviendo, porque para decir que el espacio se mueve nos podrían preguntar con respecto a qué. Claro, ahí está. Es simplemente que cambia la escala de distancias en el espacio. Y en estas condiciones no podemos definir las velocidades físicas como lo hacemos aquí en nuestro planeta, ¿no? Entonces, sería más correcto decir que la expansión del universo hace que las galaxias muy lejanas, la luz que emiten, alargue tanto la longitud de onda que se vaya hacia el rojo y más allá del rojo y ya no sean visibles. Claro, en este ejemplo este señor decía que bueno, que la luz de esa galaxia que todavía no había llegado a otra que estaba muy alejada, debido a la expansión del universo, a lo mejor la luz, o sea, a lo mejor no, que la luz nunca llegaría. Si realmente el universo se va expandiendo y expandiendo y expandiendo hasta el infinito y no se produce una especie de luego contracción, ¿no? Como si fuera el Big Crunch este famoso. Exactamente. Bueno, ya que lo hemos citado, que eso ocurra porque según las últimas mediciones el universo no tiene tanta masa, ni siquiera contando la materia oscura, ¿eh? O sea, contando incluso la materia oscura, lo que nosotros deducimos que debe haber en cantidad de materia oscura a partir de esos efectos de rotación de galaxias que comentábamos antes, ni siquiera incluyendo ese efecto, el universo tiene suficiente masa para que luego detenga la expansión y vuelva a contraerse sobre sí mismo. Todavía falta, y además con esta energía oscura o constante cosmológica, como queramos llamarle, todavía está ya más aceptado que la expansión será acelerada, aumentará de ritmo cada vez más y será indefinida, eterna. O sea, porque claro, aquí a lo mejor deberíamos, sobre todo para la gente que nunca haya oído hablar del Big Crunch y del Big Freeze, un poquito explicar cuál es la diferencia entre una teoría y la otra. Sí, el caso del Big Crunch, o sea, la gran implosión o el gran crujido, era el modelo hipotético en el cual se suponía que el universo tenía suficiente masa en total como para detener la expansión y después, por efecto gravitatorio, como hay tanta masa en el universo, la expansión se detiene, se para, ya no se expande más, y al contrario, empieza a contraerse. Las distancias entre los cúmulos de galaxias empiezan a reducirse, y vuelve como una especie de Big Bang al revés, ¿eh? En lugar de ser una explosión que expande toda la materia de la radiación, al contrario, sería toda la materia de la radiación del cosmos la que se acabaría concentrando otra vez en un punto, daría lugar, pues se supone, según este modelo, a una singularidad, y quién sabe lo que podría haber después. No es lo que ocurre según los datos de que disponemos ahora, sino más bien al contrario, no tenemos suficiente masa para cerrar gravitatoriamente el universo, es decir, detener la expansión e invertirla, sino más bien al contrario, resulta que tenemos todavía un efecto que llamamos energía oscura o constante cosmológica, que lo que hace es acelerar esa expansión de manera que no va a tener un final. ¿Qué es lo que llamamos el Big Freeze, no? O sea, sí, bueno, algo parecido al, sí, eso sería el gran desgarrón, ¿no? Cuando vamos acelerando la expansión, llega un momento en que hasta las propias galaxias pueden llegar a descomponerse, a deshilacharse, porque la misma expansión del universo acabaría afectándolas a ellas, e incluso pues hay algunos modelos así muy extremos donde hablan de que en un tiempo inimaginablemente largo hasta los propios átomos tendrían que sufrir esta expansión del espacio a nivel, ya decimos, ultramicroscópico, y se acabarían descomponiendo, desmontando la propia estructura atómica por efecto de la expansión del espacio. Desde luego esto, ya digo, son modelos de condiciones muy extremas, a mí también me parece un poco exagerado, pero de lo que no cabe duda hoy en día es que la expansión se acelera y no va a haber una gran implosión. Vale, pues del mismo modo que hemos intentado sintetizar lo que era la materia oscura ahora, dicho pronto, pero no del todo mal, la energía oscura es un poco el efecto que crea más espacio, entre comillas, vacío entre las galaxias, para que haya, no sé, es como yo puse en algún momento en este mismo programa el ejemplo de una carretera que se alarga separando dos ciudades, por poner un ejemplo así sencillote. Sí, efectivamente, esta carretera que se alarga, si además se expande, se alarga, aumenta su longitud a un ritmo más acelerado del que nuestras teorías predicen, entonces tenemos que buscar una causa añadida. Entonces a esa causa le llamamos energía oscura. La energía oscura se puede imaginar también, en algún caso, como una especie de antigravedad que todavía va empujando a la expansión para hacerla más rápida, si podemos llamarlo de esa manera. Estamos hablando de energía oscura, la expansión del cosmos. ¿Hay algún aspecto de la expansión del cosmos en sí que debamos tocar al margen de la propia energía oscura, o está todo tan vinculado que es casi hablar de lo mismo? Hombre, realmente el nivel de conocimientos que tenemos actual, en la actualidad, está muy muy enlazado. Hasta hace poco, bueno, se suponía que el universo se expandía de una forma muy muy homogénea, muy constante, y sin embargo se vio que no era así, sino que cada vez se iba acelerando más, e incluso algunas personas que suponían que el universo podía ser cíclico. Entonces sería una expansión de un tipo muy particular. Se va expandiendo hasta un tamaño límite, después cae sobre sí mismo, naturalmente si tiene la cantidad de masa suficiente, ya hemos dicho antes que no la tiene, pero bueno, este es un modelo que se proponía hace unos 50 años, y cuando cae sobre sí mismo, llega también a un tamaño mínimo, no acaba de concentrarse toda la materia y toda la reacción en un único punto, no vuelve a una singularidad, sino que llega a un tamaño mínimo y vuelve a rebotar, o sea, un universo cíclico. Sin embargo, esto también tiene algún problema, ¿no? Porque es que la entropía, que es una medida del desorden en la naturaleza, aumentaría en cada ciclo, de manera que al final, si este número de ciclos es infinito, al final la entropía sería infinita. Y como evidentemente a nuestro alrededor la entropía no es infinita, tendríamos que explicar por qué tenemos la suerte de estar en uno de esos ciclos en los cuales la entropía no ha llegado a su valor máximo. Bueno, esto ya digo, se echó hace unos cuantos años, pero es una muestra de hasta qué punto la imaginación de los teóricos cuando trabajan en estos modelos cosmológicos tan, tan curiosos es fértil. Bueno, acabas de mencionar la entropía, me imagino que habrá mucha gente que diga, ¿qué es esto que acaba de decir? Bueno, la entropía es un concepto de la física que nos habla tanto del desorden de los sistemas. Decimos que, bueno, por ejemplo, un petardo tiene menos entropía antes de que lo hagamos estallar y tiene más entropía cuando ya ha estallado. Se ha descompuesto al aplicarle la llama, se ha producido una reacción química, ha liberado una enorme cantidad de energía de manera muy violenta, lo que es la explosión del petardo, y todos los componentes, aunque en el fondo la materia y la energía se conservan, se dice siempre, y es cierto, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pero se transforma de una manera más desordenada. Entonces ahí decimos que la entropía ha aumentado. Esto es lo que queríamos decir cuando hablábamos de que la entropía del universo sería máxima, estaría el universo muy desordenado, no estaría formando estructuras como las galaxias, como los cúmulos de galaxias, como los planetas y las estrellas, sino probablemente sería un mar de partículas y de radiación sin orden ni concierto, y como eso no es lo que vemos, evidentemente, sino que a nuestro alrededor hay una materia y una radiación muy bien ordenada en estructuras jerárquicas, como planetas, estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias, etcétera, tenemos que explicar por qué observamos a nuestro alrededor esta relativamente baja cantidad de entropía. Ya digo, esto viene relacionado con ese modelo de universo cíclico. Todo eso nos hace pensar que el universo no es cíclico, sino que tiene, digamos, un ciclo único. Y entonces nosotros estamos experimentando ahora, pues, la edad cosmológica que tiene, pues, unos 13.900 millones de años. O sea que, digamos, se puede decir que, o da la sensación de que el universo tenga una particular tendencia hacia el caos, por decirlo así. Bueno, eso, más que una particular tendencia, se considera una propiedad fundamental de la naturaleza. ¿Por qué es una propiedad fundamental? Bueno, nadie lo sabe. Si eso se puede deducir de una teoría más profunda, de un principio más general, es que la entropía, a su vez, pues viene de una razón más trascendente, no lo sabemos. De momento, la ley de aumento de la entropía nos dice que ese es el sentido en el que las cosas funcionan dentro del universo, y desde luego hay mucha gente que se dedica a intentar buscar alguna conexión más profunda y todavía no la hemos encontrado. Claro, porque es más fácil, para que el oyente lo entienda, es más fácil que un huracán descomponga por completo una casa y la destruya dejándola, en fin, distribuyéndola por todas partes, a que un huracán pase por una chatarrería o por un desguace y monte un coche de último modelo. Sí, lo mismo. El mismo ejemplo se pone cuando echamos una gota de tinta en un vaso de agua. Lo que hace la gota de tinta es diluirse por todo el volumen de líquido, y lo que no hace es, a partir de ya ese estado diluido, uniformemente oscuro, volver a concentrarse en una gota, en un punto dentro del agua. Eso iría contrario, iría en contra de la ley de la entropía, que nos dice que los sistemas físicos tienden al máximo desorden, que sería en este caso cuando todas las moléculas de tinta están uniformemente distribuidas por el volumen de agua. Muy bien, o sea que entonces al universo más o menos le espera un futuro muy entrópico. Desde luego, además de una expansión acelerada, la entropía irá aumentando, cada vez estará todo más desordenado y, hombre, es curioso y también un poco descorazonador pensar que dentro de muchos miles de millones de años, evidentemente nosotros no lo vamos a ver, la expansión del universo, si sigue al ritmo que nosotros observamos que tiene, hará que los cúmulos de galaxias se separen, entonces las galaxias quedarán aisladas y quedarán aisladas hasta un punto en el que un observador dentro de una galaxia, por ejemplo nosotros, dentro de la Vía Láctea, mirará hacia el espacio profundo fuera de la galaxia y no verá absolutamente nada. En ese caso, una civilización que naciera en ese momento, no como la nuestra, que ha tenido tiempo, ya ha hablado de miles de años, de observar, ¿no?, el universo tanto dentro como fuera de la galaxia propia, pues sería incapaz de deducir a partir de datos observacionales un modelo cosmológico. Sería un poco la muerte de la cosmología como historia del universo, porque no tendrían datos a los que aferrarse para poder construir esos modelos teóricos. De luego, eso es bastante deprimente para los cosmólogos. Bueno, todo esto un poquito para entender lo que es el tema de la expansión del cosmos. A mí me llama muchísimo la atención que, al referirse al tema este de la expansión del universo, hablemos de la radiación de fondo y sea una cosa que es una especie de residuo casi, por decirlo así, arqueológico, ¿no?, del inicio de todo, del Big Bang. Sí, en efecto, la radiación de fondo de microondas, la radiación cosmológica de fondo, se compara muchas veces al eco de una explosión, ¿eh? Cuando estalla un petardo, el ejemplo que también hemos mencionado antes, bueno, eso se produce un ruido muy fuerte que luego va amortiguándose porque las ondas sonoras se expanden por todo el aire que hay a nuestro alrededor, sobre todo si estamos disparando el petardo al aire libre, esto inmediatamente se amortigua. Sin embargo, esta radiación de fondo, esta radiación emitida en el momento del Big Bang, no tiene a dónde irse, porque ella misma ocupa todo el espacio de todo el universo. Luego, no se puede amortiguar, hombre, sí puede amortiguarse en el sentido de alargar su longitud de onda. Efectivamente, esta radiación, por decirlo de alguna manera, va perdiendo energía, se va enfriando, eso sí, alargar su longitud de onda, se enfría, ahora está medida en unos 2,3 grados Kelvin, 2,3 por encima del cero absoluto. Recordemos que el cero absoluto está a 273 grados bajo cero, en nuestra escala Celsius. Pero bueno, quitando esto, la radiación de fondo de microondas no va a desaparecer nunca. Estará ahí, estará alargando su longitud de onda, estará enfriándose, pero nunca va a desaparecer, por eso que mencionábamos, porque no tiene ningún lugar al que irse, puesto que ella misma ocupa todo el volumen del universo. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, si te parece, porque yo hay una expresión que he oído muchísimas veces, creo que me hago una idea de lo que es, aunque no lo tengo muy claro y quiero saber si realmente estoy en lo cierto o no, y además, pues para que los oyentes que no lo han oído sepan de qué va, ondas gravitacionales, ¿esto qué es? Bueno, esto es un resultado de la relatividad general, que es la teoría gravitatoria de Einstein, por el cual se asimila un poco, de alguna manera no muy exacta, pero bueno, se puede admitir a la gravedad al electromagnetismo. Sabemos que las ondas electromagnéticas, la luz mismo es un tipo de onda electromagnética, se generan cuando nosotros aceleramos, movemos de manera acelerada una carga eléctrica, un protón, un electrón o cualquier otra partícula cargada. ¿Qué ocurre si nosotros aceleramos, movemos de manera acelerada, ya sea oscilando acelerando de cualquier otra forma, una masa? Bueno, pues como la masa crea a su alrededor un campo de gravedad de forma muy parecida a como las cargas eléctricas crean a su alrededor un campo eléctrico, electromagnético, pues por comparación, si las cargas eléctricas al acelerarse generan ondas electromagnéticas, hubo personas que pensaron que las masas, podríamos llamarlas cargas gravitatorias, al acelerarse generan ondas gravitatorias. Bueno, desde un punto de vista de la relatividad general, que considera la gravedad como una curvatura del espacio-tiempo, quizás sería mejor decir que son ondulaciones o rizos en el espacio-tiempo. Bueno, más o menos viene a ser la idea que todos tenemos en mente, como una ondulación en la superficie del agua de un estanque cuando tiramos una piedra, pero en lugar de ser la superficie del agua de un estanque, sería nuestro propio espacio-tiempo, el tejido espacio-temporal del universo. Y eso es lo que se intenta medir con grandes proyectos internacionales, detectores de ondas gravitatorias, satélites que se quieren poner en órbita. De momento no se ha podido detectar ninguna, ni desde la Tierra ni en satélites, porque además también se calcula que serían ondas portadoras de muy, muy poca energía, serían muy débiles energéticamente, y eso todavía hace más difícil detectarlas. Yo es que pensaba que todo esto solamente afectaba al espacio, pero como mencionas, el propio tejido de la realidad, o sea, también afecta al tiempo. Sí, sin ninguna duda hay una componente espaciotemporal. Eso también depende de la estructura de las ondas. No todas las ondas gravitatorias son iguales, las componentes pueden variar, pero de hecho la forma de medir esas ondas gravitatorias se intentó desde la Tierra detectando o intentando detectar la variación de distancia entre unos detectores que había, porque bueno, pues ya que cambia el espacio-tiempo, la componente temporal es muy difícil de medir, porque nosotros estamos al lado de nuestro propio reloj, si nuestro reloj cambia la forma de medir el tiempo, nosotros cambiamos nuestra percepción del tiempo, entonces bueno, pues eso es más complicado. Parece que es más sencillo, y parece, es una apariencia que tampoco estamos del todo seguros, pero todos tenemos la sensación de que es más fácil de medir las variaciones espaciales, poniendo una serie de medidores a una distancia y viendo si eso se altera, ahora sobre todo que hay capacidad para medir con haces láser, unas distancias, variaciones de distancia muy pequeñas, pero desde luego no se ha podido detectar nada, porque ya digo, al ser ondas teóricamente muy débiles en el contenido energético, las variaciones espaciotemporales serían también muy, muy débiles, entonces quedan fuera de nuestra capacidad de medición actual. Wow, pues claro, yo siempre había oído que cuando un cuerpo se mueve a más velocidad, digamos que el tiempo pasa de forma distinta. Eso es un efecto puramente relativista que en principio no tiene relación con la gravedad. La gravedad frena, por decirlo de alguna manera, el tiempo de una forma distinta, por otro motivo, por la misma intensidad del campo gravitatorio. Un agujero negro, por ejemplo, donde la gravedad es muy, muy intensa, los relojes se pararían, el tiempo mismo se detendría. Pero eso es independiente de las velocidades, que eso se trataría de un efecto de relatividad especial. La relatividad especial trata únicamente de los movimientos uniformes, sin aceleración, sin gravedad, y en cambio la relatividad general ya trata de la gravitación y de los efectos que produce la gravedad en la estructura del espacio-tiempo. O sea que entonces, en gravedad cero, un astronauta que está por ahí en el espacio, el tiempo pasa, aunque no sea muy... No, él no lo note, pero el tiempo realmente pasa a otra velocidad, por decirlo así. Bueno, primero es que un astronauta no está realmente en gravedad cero. Lo que ocurre es que el astronauta está en caída libre con respecto a la Tierra y a la cápsula en la que él permanece. Es decir, tanto la cápsula como el propio astronauta caen los dos a la vez con la misma aceleración. Por lo tanto, como caen con la misma aceleración, no hay reacción de las paredes de la nave con respecto al astronauta y viceversa. Esto es lo que ocurriría, es fácil de entender. Si uno está encerrado dentro de un ascensor, vamos a suponerlo, y tiene una pipa en la boca, y esto se lo explico muchas veces a la gente de esa manera, imaginamos, aunque sea horroroso, que de repente se cortan los cables del ascensor y el ascensor cae en caída libre, sin nada que lo frene, sin fricción con las paredes. Vosotros, de repente, por el miedo, soltáis la pipa de la boca. ¿Qué ocurre? La pipa va a caer con la misma aceleración de la gravedad. Estamos todos en caída libre, el ascensor, nosotros y la pipa. Entonces, si el ascensor, nosotros y la pipa caemos todos con la misma aceleración, la pipa, al soltarla de la boca, se va a quedar delante de nuestra cara, precisamente porque no hay nada que la empuje más abajo. No hay una aceleración añadida, todos caemos con la misma aceleración, y para nosotros la pipa va a quedar flotando delante de nosotros. Eso es lo que significa en caída libre gravitatoria. Y así es como están los astronautas en una estación espacial. La estación espacial, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, y todos los astronautas que hay dentro, están cayendo en caída libre hacia la Tierra. ¿Por qué no chocan contra el suelo?, se podría preguntar uno. Bueno, pues porque a la vez que caen verticalmente hacia el suelo, se desplazan lateralmente. Y la combinación de esos dos movimientos es lo que da una órbita circular o curva alrededor de la Tierra. Eso es una primera apreciación. En segundo lugar, como los astronautas están más lejos que nosotros del centro de la Tierra, tienen menos gravedad que nosotros, y para ellos, digamos, el tiempo pasa un poquito más deprisa. Nosotros, que estamos más cerca del centro de la Tierra, nuestros relojes, nuestro tiempo, podemos decirlo así, está más afectado por la gravedad, y entonces va un poco más lento con relación a esos astronautas que están más lejos de la Tierra. Claro, claro. Entonces, por eso en el centro de los agujeros negros, que fue un tema que tratamos en el otro dossier, pero bueno, dices que no hay ni tiempo, ni luz, ni nada. O sea, es la nada absoluta, entonces. Sí, porque allí la intensidad de la gravitación sería infinita, por lo tanto el frenado del tiempo sería también infinito, no habría transcurso del tiempo, todo se quedaría congelado en el tiempo, aparte de que todo se comprimiría a una distancia cero, ¿no? Porque también la gravedad, la intensidad de la gravitación comprime las distancias, reduce las distancias, verticales, y entonces eso lo reduciría todo a distancia cero. Pero es una situación muy exótica, ya lo comentamos en otro dossier y vale la pena recordarlo. Eso es una singularidad, todas las propiedades físicas se vuelven infinitas, entonces naturalmente no sabemos darle una interpretación realista a eso. Fascinante. Bueno, yo creo que ya vamos a ir entrando en el bloque final. A lo mejor nos vamos a dejar el cosmos un poco ahí quieto y nos vamos a centrar en algunas cosas que nos pillan un poco más de cerca, porque tiene que ver con una creación nuestra que de repente pues ha empezado a actuar de un modo extraño. A mí me gustaría, ya que hablamos de misterios del universo, porque es un tema que me atrae, que nos hablaras sobre las anomalías que están sufriendo las sondas Pioneer, porque parece que no, pero está habiendo cambios imprevistos. Sí, las anomalías de las sondas Pioneer es un tema de controversia muy intenso, porque hay un grupo bastante numeroso de personas que opina que no hay realmente tales anomalías, que eso se puede explicar simplemente pues como un efecto de retardo de los motores, de las propias sondas, que al alejarse, bueno, pues van perdiendo potencia, van sufriendo por las mismas colisiones de los micrometeoritos que hay por el espacio sideral. Entonces, bueno, si lo analizamos bien, si calculamos los desgastes y todas las fluctuaciones que pueden sufrir los sistemas de propulsión de la sonda, desaparecería ese efecto. Y hay estudios estadísticos muy profundos, yo desde luego no los he seguido paso por paso, entonces no puedo evaluarlo completamente con un 100% de seguridad, pero sí que sé que hay mucha gente que está trabajando en eso, igual que hay otra línea de pensamiento que dice lo contrario, no, sí que hay una anomalía que no se puede explicar como un mero efecto de la mecánica de traslación de estas sondas ya en el espacio profundo, ¿no?, casi fuera de nuestro sistema solar. Tampoco sé exactamente en qué decantarme, pero para recordar a nuestros oyentes, bueno, pues fue el resultado de analizar las medidas de la radiación, de las señales electromagnéticas que nos enviaban estas sondas, conforme se van alejando, nos van enviando ondas electromagnéticas, nosotros las recibimos en la Tierra, y entonces por ese efecto podemos calcular a qué distancia están las ondas. Entonces, al analizar estas ondas recibidas, se vio que al deducir la distancia estaban más cerca las sondas de lo que parecía. Entonces, bueno, pues se dijo, ahí hay un efecto no humano, hay una especie de fuerza añadida que las retiene o que las frena un poco en la salida de estas ondas hacia el exterior de nuestro sistema solar. Esto es algo que hay que explicar. Bueno, aparecieron también un montón de explicaciones, que si hay un efecto añadido del tiempo cósmico que hace que se vaya retrasando la onda electromagnética cuando llega hasta nosotros, y si el tiempo no transcurre igual aquí que fuera de nuestro sistema solar, y eso es algo distinto de lo que predice la relatividad, en fin, hubo de todo, fuerzas nuevas, además de las fuerzas nucleares, electromagnéticas, gravitatorias, hay una fuerza de la naturaleza nueva que no conocemos, y todo eso es lo que está afectando a las ondas Pioneer. Desde luego fue una polémica muy interesante que todavía, ya digo, no se ha acabado de extinguir, pero los últimos datos que yo conozco apuntan más bien a una explicación no anómala, si podemos llamarlo de esa manera. Porque ahora mismo, ¿en qué punto están del sistema solar? ¿Han atravesado ya la órbita de Plutón o todavía no? Bueno, está acercándose a la órbita de Plutón y dentro de poco saldrá ya de nuestro sistema solar y perderemos todo contacto con ella, puesto que las ondas electromagnéticas ya llegarán con demasiada debilidad y ya no podremos llegar a detectarlas. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, lo cierto es que han dejado una enorme cantidad de datos que todavía se están analizando. Esto es interesante subrayarlo. No es que vayan enviando señales electromagnéticas e inmediatamente nosotros las recibamos y las archivemos. Envían tal volumen de datos, no solo estas sondas, sino todas en general las que se mandan, que luego se tarda verdaderamente incluso años en poder analizarlas a fondo por completo. Pero entonces, cuando ya rebasen la órbita de Plutón, dices que ya dejaremos de recibir estas señales. No, bueno, las recibiremos, pero serán tan débiles que no podremos detectarlas bien, entonces no tendrán la importancia y la fiabilidad que tienen ahora. ¿Cuál ha sido la teoría a estas anomalías de las ondas Pioneer más, no sé, rocambolesca que has escuchado? Hombre, rocambolesca no sé si es exactamente la palabra, pero sí una interesante que nos dice que, bueno, el tiempo atómico no es igual que el tiempo astronómico. El tiempo astronómico es el que nosotros podemos medir por la rotación de los astros. La Tierra gira sobre sí misma o gira en torno al Sol, la galaxia va girando también y tiene un periodo de rotación galáctico. Entonces nosotros podemos definir un concepto de tiempo físico a partir de los movimientos astronómicos. Y luego aparte tenemos otro concepto, si queremos, podemos definir de tiempo físico a partir de los procesos subatómicos, ¿no? Por las vibraciones de los átomos, las transiciones de los electrones dentro de los niveles energéticos de un mismo átomo. Entonces, una explicación de esto nos decía, no, es que el reloj interno de la sonda pues utiliza un mecanismo subatómico, entonces esas ondas electromagnéticas que nos van llegando llevan un ritmo de tiempo asociado al tiempo subatómico que es distinto del ritmo de nuestros relojes aquí en la Tierra, con los cuales nosotros medimos la velocidad de llegada de estas ondas electromagnéticas, que está asociado al tiempo astronómico. Entonces, estas diferentes escalas de tiempo no acaban de encajar, y cuando estamos todos en nuestro planeta no nos damos cuenta, pero cuando las ondas se van muy lejos, ese efecto tan pequeñito de diferencia se acumula, y entonces sí que lo podemos detectar. Hombre, luego es una hipótesis muy original, muy imaginativa, pero yo de momento no me atrevería a juzgar los méritos de esta conjetura. Bueno, ¿y qué cabe esperar, aunque no lo vayamos a ver, qué cabe esperar que les ocurra a estas ondas cuando ya hayan salido del sistema solar? Se Porque perderán en el espacio profundo y lo más probable es que no volvamos a tener noticias de ellas, a no ser que algún extraterrestre caritativo las recoja, vea de dónde vienen y nos las traiga. Entonces ya en ese caso quizás lo menos importante sería el hecho de recuperar las ondas. De hecho, podría llegar la ocasión en que creáramos nuevas ondas, las enviáramos en esa misma dirección y al ser más rápidas o algo así, las adelantaran y las rebasaran y pudieran enviarnos información de dónde están o algo así. Es posible que si enviamos algunas muy rápidas, quizá, no estoy seguro, pudieran rebasarlas, pero es que incluso aunque las rebasaran, estarían todas tan alejadas que no podríamos recibir, lo más probable es que no recibiéramos la señal de las más veloces diciéndonos que han encontrado a las más lentas. Es que es un problema sobre todo de escala de distancia. Vaya por Dios. Porque claro, mucha gente ya se piensa que en cuanto rebasas Plutón ya está ahí el cinturón de Kuiper y ya la colisión con un objeto va a ser inevitable, aunque claro, a lo mejor es que es lo que yo comenté en cierta ocasión, que la gente tiene el concepto de que estos campos de asteroides son un poquito como lo que vimos en el Imperio Contraataca, que están ahí, es una turbulencia constante de rocas moviéndose a grandes velocidades, chocando entre sí, pero ¿esto es así realmente, por ahí afuera? No es tan como nos lo presentan las películas, y no tendría necesariamente por qué chocar con ningún objeto que el cinturón de Kuiper, ni de la nube de Oort, ni nada semejante. Lo que sucede es que, ya digo, como las distancias son tan inmensas, son tan enormes comparadas con la escala de distancias humanas, las señales electromagnéticas se debilitarían mucho, y cuando llegasen hasta aquí, si es que somos capaces de detectarlo, es muy difícil que contuvieran algún tipo de información aprovechable por nosotros. Por ahí afuera, en el cinturón de Kuiper, es que el espacio que separa cada cuerpo sigue siendo espectacular. Bueno, pues yo no sé si nos ha quedado alguna cosa. ¿Tú añadirías algo a estos misterios del universo? ¿Crees que se nos ha quedado algún asunto por ahí pendiente que sea digno de mencionar? Pues la verdad es que de estos temas se podría estar hablando largo y tendido, porque hay una enorme cantidad de cosas que todavía no conocemos. No conocemos, bueno, pues ni la estructura de los agujeros negros, si es que existen agujeros negros, si es que hay agujeros blancos. Tampoco sabemos muy bien, aunque hay hipótesis, pues siempre nos movemos en un plano muy especulativo, qué son esas grandes explosiones de rayos gamma, los GBR, que parecen venir de uniformemente también desde todas las direcciones del espacio profundo. Y eso, bueno, pues la explicación que hoy en día tenemos es que se trata de hipernovas. Hipernovas, pues unos púlsares, unas estrellas de neutrones que emiten radiaciones electromagnéticas de una forma muy, muy direccional, o sea, muy orientada a lo largo de unos ejes. Y entonces eso es lo que nosotros detectamos cuando los ejes esos, que van moviendo, se van fluctuando, llegan hasta nosotros. De luego, hay una enorme cantidad de enigmas en el cosmos que dan mucha materia de trabajo para los cosmólogos, y esperemos que con el tiempo podamos ser capaces de aclarar por lo menos algunos de ellos. GPR, pues es la primera vez que oigo yo eso. GBR, los Gamma Ray Bursts, las grandes las explosiones de rayos gamma. Bueno, pues hemos aprendido un montón de cosas. Nuevamente has vuelto a darnos un auténtico alud de información, y además bastante fácil de asimilar. Esperemos que, yo creo que ningún oyente se nos habrá perdido en ningún momento. Rafael, pues muchísimas gracias. Gracias a ti y como siempre, pues aquí estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Y yo ahora aquí, aunque no teníamos por qué contarlo, pero debo darte las gracias todavía más intensamente por esta disponibilidad, porque el oyente no lo sabe, pero hemos tenido no pocos problemas técnicos y bueno, los hemos solventado todos. Pues hasta siempre. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDN. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDN. Busca el misterio más allá del propio misterio. Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Edenex, la radio del misterio en Internet. Sintonízanos desde www.edenex.es. Lo que no sabías, lo que no imaginabas. Los sábados de 10 a 12 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, cultura. Recuerda, todos los sábados, de 10 a 12 de la noche, zarpa con nosotros, rumbo a Terra Incógnita. En 1348, una misteriosa enfermedad se abatió sobre Europa. No respetó a nadie. No hizo distinción entre ricos y pobres. Todos eran iguales a ojos de la muerte. En la actualidad sabemos que la peste negra se debe a un bacilo y que se transmite con la colaboración de las pulgas y de los roedores sobre los que éstas habitan. En la Edad Media, cuando la medicina era rudimentaria, nada se podía hacer para acabar con ella. El contagio fue rápido, los síntomas atroces, el desenlace fulminante. Sabemos que se dieron antes otras epidemias de peste negra, una durante el reinado de Justiniano, otra en el año 541, que afectó a todo el Mediterráneo y al Imperio Bizantino, pero la de 1348 fue la única verdaderamente global. En dos o tres años la población europea quedó diezmada. Esto es Visiones de la Antigüedad, y hoy paseamos entre procesiones de flagelantes que anunciaban el juicio final. Rezaban y se azotaban en público, pidiendo clemencia al Señor. Representaban la clase más baja de la sociedad, resignada a la voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa se podía hacer? Visiones de la Antigüedad, con Miguel Ángel Maca. La peste negra. El primer impulso es correr. ¿Pero hacia dónde? Reza, reza porque no existe el mañana. Para todos los que mueren, nunca habrá un mañana. saben dónde esconderse, cómo salvarse, cómo sobrevivir. Los cuerpos se amontonan. Una tormenta de fuego, violencia y locura es la terrible venganza de Dios. Es la peste negra del medievo, el peor desastre biológico de la historia de la humanidad. Es, según el testimonio de un testigo, el fin del mundo. Europa se encontraba dividida en múltiples estados. El Imperio Germánico dominaba la práctica totalidad de Europa Central. Inglaterra, Francia, Castilla o Aragón se hallaban en proceso de afirmación nacional. Italia o los Países Bajos se transformaban en auténticas repúblicas burguesas. Sin embargo, la mayor diferencia era la que se establecía entre las regiones costeras y las del interior. Mientras que el mar proporcionaba a sus habitantes transporte barato y abría en el horizonte una perspectiva de mercados prósperos, en la tierra agrícola, los ingresos se obtenían de las rentas provenientes de la agricultura y de la ganadería. El campesinado vivía subordinado por completo a los intereses de los señores feudales. Italianos, catalanes, alemanes y flamencos tenían con el mar una inagotable fuente de riqueza y de beneficios. Génova y Venecia disponían de enclaves distribuidos a lo largo de todo el Mediterráneo y del Mar Negro, que les facilitaban el contacto con las rutas comerciales que se dirigían a China y a la India. Sus barcos aguardaban la llegada de las caravanas y cargaban las mercancías más codiciadas de la época, la seda y las especias. Florencia presumía de tener más de 200 talleres del gremio de los laneros, y en ellos se hacían de 70 a 80 mil piezas de tela. ¿Cuáles fueron los efectos de esta prosperidad? La aparición de una potente burguesía poseedora de fabulosas fortunas, como los Perucci o los Medicis, que no tardaron en deshacerse de la nobleza y la otra vez desgraciada formación de barrios pobres donde se hacinaban las clases más humildes. En la bonanza económica le dio a los gobiernos por construir gran cantidad de casas, iglesias parroquiales e iglesias monacales. La riqueza era solo aparente. Nadie supo ver los claros síntomas de depresión que estaban asomando por el horizonte. El siglo XIV ofreció uno de los más largos y devastadores conflictos de la Edad Media, la Guerra de los Cien Años entre Francia e Inglaterra. Rara era la corona o el país que no estaba sumido en luchas. Castilla padeció los problemas que acarrearon las minorías de edad de Fernando IV y Alfonso XI, aprovechadas por la nobleza para solventar sus propios asuntos y privar de fuerza a la monarquía. Aragón no estaba mejor. Se desencadenó una guerra civil enfrentando a la nobleza, agrupada en torno a la unión contra el rey Pedro IV, el ceremonioso. Fue en este conflicto cuando la peste hizo acto de presencia. Europa estaba en crisis. ¡Qué casualidad! Igual que ahora. Las tierras de cultivo se agotaron. Las propiedades poco aptas eran abandonadas. En 1250, por cada grano sembrado se recogieron 6, cifra que se redujo a 2,7 en el año 1346. El deterioro de la producción agraria junto a las guerras endémicas y la excesiva presión de los señores feudales produjo asimismo el abandono de zonas enteras. En Inglaterra llegaron a desaparecer al menos 450 pueblos de cierta envergadura. Dicen que las desgracias vienen de tres en tres, y en la Edad Media no se iba a romper la regla. Una ola invernal sin precedentes conocida como la Pequeña Edad Glaciar asoló a Europa. El mar Báltico se heló por completo en los años 1303 y 1307. Las quejas de las Cortes de Burgos de 1345 dicen: hubo una gran mortandad en los ganados, y además la simiente muy tardía por el muy fuerte temporal, que ha hecho de muy grandes nieves y de grandes hielos, de manera que las carnes están muy encarecidas y los hombres no las pueden tener. Hubo grandes inundaciones producidas por las lluvias, que no cesaron entre 1314 y 1317. Un hambre terrible se adueñó del continente. Una epidemia de disentería diezmó la población. Solamente en Brujas se llevó a la tumba a cerca del 6% de la población. En tierras de Castilla los años más difíciles fueron los de 1310 y 1335. Las Cortes de Alcalá recogieron unas dramáticas palabras. A causa de los temporales tan fuertes que hubo en aquel tiempo se perdieron frutos del pan y del vino, de las otras cosas allí donde tenían que pagar las rentas. Y por esa razón, se perdió lo que tenían y andan desterrados. Antes de las guerras, las crisis y las condiciones climáticas, el día a día en la Edad Media no era fácil. El promedio de vida de la clase trabajadora era de 30 años. El dato obligaba a que la edad laboral se adelantara al máximo, obligando a incorporarse al trabajo a los niños a partir de edades muy tempranas. Las condiciones de trabajo eran durísimas. La mujer se llevaba a la peor parte. Uno de los momentos más delicados era el del parto, pues al carecer de condiciones sanitarias quedaba expuesta a múltiples complicaciones y contagios. La proporción entre hombres y mujeres al nacer era de 105 varones por cada 100 mujeres. Entre los 15 y los 40 años era de 130 hombres por cada 100 mujeres. La mortandad femenina resultaba espectacular. Las enfermedades endémicas como la tuberculosis, llamada también peste blanca, se llevaba a muchos pobres. En las clases privilegiadas, sin embargo, la esperanza de vida aumentaba un poco. Las condiciones sanitarias no eran mejores que las de las cabañas de los campesinos, y la dieta, mucha carne y mucho vino, no era mucho más sana que la de los labriegos, vegetales, cerveza o vino flojo. Para una familia humilde, la alimentación suponía una carga económica que se llevaba cerca del 90% de sus ingresos. Abundaban las salazones, las salsas, las grasas animales, las especias y las féculas. La posición social se medía por la cantidad de comida que podía consumir. La opulencia del rico se hacía bien patente por su aspecto sano y rollizo. Por eso las fiestas medievales giraban fundamentalmente en torno a la comida. Decía Fernando IV en su Crónica de Castilla de 1301: moríanse los hombres por las plazas y por las calles de hambre, y tan grande era la necesidad que comían pan de grama. La grama no es otra cosa que hierba. La ponían a secar en hornos, la picaban menudo, la llevaban a moler y de la harina sacaban pan. Las casas rurales de los pobres no disponían de iluminación ni de ventilación. El cristal era caro y las ventanas poco funcionales en un ambiente frío y húmedo. Eran de madera y las pulgas y las ratas eran más que los muebles. Vestían harapos o gruesos tabardos que servían de refugio a todo tipo de parásitos. Los animales de labor, por circunstancia, compartían el techo de los propietarios, que a la vez les proporcionaban calor. En las ciudades las calles estaban sin pavimentar, eran estrechas, carecían de alcantarillado, y los edificios se hacían cada vez con más pisos porque la expansión horizontal estaba limitada por las murallas. No había servicio de recogida de basuras, y los desperdicios se acumulaban en las calles. Las ratas negras merodeaban impunemente por las calles. La peste irrumpió en todos los escenarios de aquel mundo de contrastes. Su mensajera, la muerte. Las cifras fueron escalofriantes. Muchas ciudades observaron impotentes cómo sus habitantes disminuían drásticamente. Florencia pasó de 100.000 a 50.000 habitantes. Venecia, que contaba con 100.000 residentes, perdió 70.000. En Barcelona murieron 38.000 de sus 50.000 almas. En Túnez, y en un solo día, perdieron la vida 1.202 personas. El enfermo que sufría el contagio no era consciente de su situación hasta varios días después. Incubaba el bacilo entre 3 y 5 días mientras hacía su vida normal, mientras besaba a sus familiares, mientras trabajaba con sus compañeros. Empezaba teniendo fiebre, sintiendo escalofríos, nada fuera de los síntomas ocasionados por cualquier malestar común. Al cabo de pocos días la fiebre subía, aparecían mareos, vértigo y vómitos. El paciente perdía el conocimiento, vivía postrado y sudaba abundantemente despidiendo un hedor penetrante, similar al de la paja podrida. La víctima tenía sed continuamente, sufría una constante diarrea, le dolía la cabeza, se asfixiaba y su lengua tornaba a un color blanquecino y una sensación pastosa. Giovanni Boccaccio, en el Decamerón, describió los síntomas de manera magistral. La peste no se manifestó como en Oriente, donde una hemorragia por la nariz era signo evidente de una muerte inevitable. Aquí aparecieron hinchazones en las ingles o bajo las axilas de las personas de ambos sexos. Algunas crecían hasta alcanzar el tamaño de una manzana ordinaria y otras de un huevo, unas más y otras menos. En breve tiempo, el mencionado bubón mortífero empezó a aparecer y a crecer en otras partes del cuerpo, y después de eso la enfermedad comenzó a mudarse en manchas negras o cárdenas que brotaban en los brazos y por los muslos y en cualquier parte del cuerpo, unas grandes y espaciadas y otras diminutas y abundantes. Y de la misma manera que el bubón había sido primeramente y aún era indicio certísimo de muerte futura, así eran estas a quienes le sobrevivían. Los desafortunados contagiados no estaban enfermos más de 2 o 3 días y morían rápidamente, con el cuerpo casi sano. Bultos, manchas y úlceras negruzcas, los síntomas de la peste bubónica, del griego bubón, que significa bulto o tumor. La razón de estas hinchazones en los ganglios obedecía que la peste provocaba la rápida inflamación de los ganglios linfáticos. Algunas veces se rompían y el dolor resultaba indescriptible. Antes de que esto pasara, se utilizaba como remedio abrir con un bisturí los bubones. El remedio era peor que la enfermedad, porque se dañaban irreversiblemente los vasos linfáticos. La sangría era otro de los remedios más antiguos que se conocían. El sangrador no tenía por qué ser un especialista. Un cirujano, un médico, un barbero o un curandero operaba al enfermo extrayéndole hasta 0,5 litro de sangre. El enfermo alcanzaba un estado de debilidad que se confundía con el de ingravidez y tranquilidad, considerado como beneficioso. Los enfermos febriles lograban cierta calma y entraban en un estado de adormecimiento. Para el saber médico, la causa de la mejoría se explicaba por el hecho de que al eliminar la sangre, se extraía con ella una sustancia llamada pituita, que era lo que provocaba la fiebre. Esta modalidad de peste no era contagiosa. Los médicos se dieron cuenta de que ellos no enfermaban tras tratar a las víctimas. La enfermedad se veía favorecida por el calor y por la humedad. Eran más frecuentes en verano. En invierno se originaba otra modalidad conocida como peste pulmonar o neumónica. Era verdaderamente peligrosa porque se contagiaba de manera directa por la simple inhalación del aire, como si se tratara de una gripe. Tos, fiebres altas y esputos sanguinolentos constituían las características más acusadas de esta dolencia. Mientras la peste bubónica se llevó a la tumba entre el 40 y el 70% de los afectados, la pulmonar alcanzó casi el 90%. Otra tercera modalidad de la peste, mucho más terrorífica, se sumaba a las anteriores. Se trataba de la denominada peste septicémica. Debido a múltiples hemorragias, la piel del apestado se cubría de grandes placas oscuras, de color negro azulado, que popularizó el nombre de muerte negra o peste negra. El misterio de la peste era incierto. Existían pocos hospitales, y casi todos dependían de órdenes religiosas, que ponían más empeño que solución. Los tratados médicos que consultaban eran poco fiables, y por ser católicos daban la espalda a los profundos conocimientos de medicina de los musulmanes y judíos, auténticos depositarios y continuadores del saber helenístico y oriental. En una sociedad de profundo arraigo religioso, sus gentes pensaron que el motivo de sus desgracias se debía a una terrible decisión divina, que utilizaba la peste como castigo contra las iniquidades de los hombres. La cólera de Dios había caído sobre un mundo corrupto que se había apartado del Todopoderoso, eligiendo el camino del pecado. Las primeras medidas aconsejadas por la Iglesia consistió en hacer procesiones y limosnas en honor de Dios. Los fieles se lanzaron a la calle y a los templos para manifestar su impotencia frente a un mal de proporciones apocalípticas. Cada pueblo sacaba sus reliquias de su iglesia a la calle. Las aglomeraciones hicieron que los contagios se multiplicaran. Durante la peste surgió otro aspecto no menos trágico: la falta de espacio para sepultar a los muertos. Algunos médicos se percataron del peligro que suponía dejar los cadáveres sin enterrar. Entre ellos estaba Jaume d'Agramunt, médico del Estudio General de Lérida, fallecido a consecuencia de la infección, quien hizo una aportación significativa a relacionar la epidemia con la falta de higiene en las ciudades, con la corrupción de la materia orgánica y con la influencia de la humedad y las altas temperaturas. Fue el precursor de algunos de los más importantes remedios terapéuticos. Decía: intestinos ni vientres de bestias muertas no sean arrojados cerca de la ciudad, ni estercoleros deben ser puestos al lado de la ciudad, ni debe ser sostenido que dentro de la ciudad deben ser puestos cueros a remojar, ni se debe matar bueyes ni otras bestias. Muchas ciudades europeas empezaron a tomar en serio las recomendaciones sobre higiene. Las autoridades municipales de París, en el año 1350, recomendaron a la población que se abstuviera de pasear piaras de cerdos por el centro de la villa. Las ciudades de nueva formación o aquellas que ampliaron sus recintos lo hicieron empleando un sentido más racional y planificador. Las calles eran más anchas, las plazas más espaciosas, y eran obligatorios el alcantarillado, la pavimentación, la iluminación y la puesta en funcionamiento de un servicio de recogida de basuras. Recetas llevadas a la práctica como no bañarse porque era una cosa dañosa al abrir las porosidades del cuerpo por la que entraba el aire corrompido, o usar poca comida, de manera que cada uno sufriera en sí mismo más hambre que hartura, fueron sustituidas por otras como remedio extremo contra la peste. He aquí algunas de ellas. Llevar vestiduras que no hagan inflamar la sangre, pues la subida de temperatura estaba considerada como uno de los problemas más graves de infección. Consumir verduras y frutas como melones, calabazas y lechugas. Beber vino flojo o rebajado con agua, porque el dulzón se pudre y se convierte en cólera. Dormir con las ventanas abiertas para que entre el sol. Utilizar vestidos de fina lana o seda y proteger especialmente los pies y la cabeza, pues están lejos del corazón, que es la fuente del calor. Hacer mucho ejercicio físico como saltar, cazar a pie, luchar y practicar esgrima. Tomar comidas calientes y sustanciosas, y también coles, chirivías, zanahorias, carnero, gallinas y pimienta. No tomar pescados viscosos como anguilas y morenas, en todo caso evitar que huelan mal. Si hubiera que consumir pescados, escogerlos de la zona, aderezados con vinagre. Fritos o asados son también muy recomendables para la salud. Usar mucho vinagre en todas las carnes y jugo de naranjas y limones. Por último, no comer pájaros que se críen cerca de los lagos, como patos y ocas, ni otras carnes húmedas en su naturaleza, ni tampoco lechoncillos. En las ciudades, las opciones se reducían a dos: la huida y la cuarentena. Esta última fue el remedio más eficaz para muchas poblaciones, que pudieron escapar de los efectos de la peste. No se permitía la entrada de ningún forastero a la población. Este hecho explicaba la circunstancia de que en un mismo territorio hubiera ciudades con un gran índice de mortandad, junto a otras cuyas defunciones no indicaban ninguna anormalidad. La peste negra, aparte de, como hemos visto, diezmar la población, tuvo otras consecuencias. El abandono y la falta de autoridad condujeron a un deterioro en la seguridad. Nadie podía garantizar la seguridad de las casas abandonadas, muchas de ellas pertenecientes a personas acomodadas que disponían de medios para huir al campo. Los saqueos condujeron a que los bienes robados, la mayoría contaminados, contribuyeran a la propagación de la enfermedad. También aparecieron bandas armadas, combatientes de las guerras en su mayoría, que asaltaban los lugares despoblados o afectados por la epidemia. En algunas ocasiones, eran los mismos vecinos de otros pueblos desamparados los que, al ver los lugares sin ninguna defensa, se acercaban para hacer leña y comerse las bestias y ganados contaminados. El pueblo se sumió en una impotencia frente a aquel castigo divino. se volvió apático, triste, desinteresado. Dejando sus trabajos víctimas del desconsuelo. La desocupación y la mendicidad llevaron a todos los reinos al borde del precipicio. Los clérigos desde sus púlpitos se dirigían a una población analfabeta, opinando desfavorablemente acerca de la medicina y de los remedios para combatir la enfermedad. Los monarcas efectuaron llamamientos a la población para que se incorporasen a sus obligaciones. Pedro I de Castilla ordenó lo siguiente: que ningún hombre ni mujer que sea y pertenezca para labrar se ande baldío por mi señorío, ni pidiendo ni mendigando, sino que todos trabajen, salvo aquellos y aquellas que tuviesen tales enfermedades y lesiones o tan gran vejez que no le puedan hacer, y mozas menores de edad de 12 años. Apareció una ira descontrolada por parte de la Iglesia contra un sector de la población, los hebreos. Los judíos, a ojos de los cristianos, eran un pueblo maldito y habían matado a Jesucristo. Como no podían tener tierras, se dedicaban al comercio y al préstamo a interés. La Iglesia católica no permitía la usura, y la curia no consentiría que el poder y la riqueza sumaran en el plato de la balanza contraria a una ley de Dios manipulada. Divulgaron que la llegada de la peste negra tenía unos culpables, los judíos. Fueron perseguidos. En la Barcelona de 1348, los cronistas del momento reseñaron la situación. Algunos excitados por el espíritu maligno, dejando de lado el temor de Dios, entraron en el cal judaico para sembrar cizaña en nuestros dominios y quedaron y destruyeron muchos hogares y allí mismo mataron a muchos judíos. Pedro I en las Cortes de Valladolid de 1351, en pleno fragor epidémico, dispuso que ninguna mujer cristiana muere con judío ni con judía, ni con moro ni con mora, ni le críe su hijo o hija, que tengan barrios y calles ciertas y apartadas en que moren, que ningún judío ni moro, varón de edad de 13 años para arriba, que no se llame nombre cristiano, ni traigan adobos de oro ni de plata en las ropas que vistieren. La peste negra fue el primero de los grandes desastres que sufrió la población de la Baja Edad Media. El equilibrio social se rompió. El continente sufrió un descenso de la población, un descenso demográfico. El equilibrio se había roto. En Hamburgo, por ejemplo, de 40 carniceros que había, murieron 18. De 34 panaderos, fallecieron 12. De los 50 funcionarios con que contaba la ciudad, quedaron 27. En Valencia murieron casi todos los pescadores, y en la Casa de Moneda de Barcelona la epidemia alcanzó mortalmente a casi todos los operarios. Desaparecieron casi todos los médicos. Los cementerios resultaban insuficientes para albergar a tal cantidad de muertos. Desaparecieron las congregaciones religiosas. La idea de la brevedad de la vida hizo que muchos se volcaran en la diversión, los grandes festines, la ostentación en el vestir, el sexo y el placer de los bienes materiales. La prostitución y las relaciones extraconyugales se extendieron como la pólvora tras la visita de la peste. Otros, en cambio, eligieron el camino de la vida piadosa, recuperando la devoción de santos olvidados, como son los casos de San Sebastián, San Roque, considerado en toda Europa abogado contra la peste, o el santo Job. Roma y Santiago de Compostela se convirtieron en los centros de peregrinaje por excelencia. Tras la peste, la muerte se empieza a escribir con mayúsculas y entra de lleno en la iconografía medieval, siendo representada con una guadaña. En el siglo XIV también cobra importancia el purgatorio como lugar de destino después de la muerte, para las almas que no hubieran sido cuidadas bajo las reglas de una perfecta vida cristiana. La muerte era un espejo donde se reflejaban los pecados de la vida. La idea de la muerte era consustancial en obras como El triunfo de la muerte de Petrarca, y en el siglo siguiente, Las coplas a la muerte de mi padre de Jorge Manrique. La peste tuvo algún efecto positivo. Las ciudades se liberaron del agobio demográfico. Los campesinos abandonaron el medio rural huyendo del hambre. Valencia pasó en 60 años de tener 40.000 a 75.000 habitantes. El nivel de vida aumentó. ¿Cómo llegó hasta Europa? Hoy sabemos que consiste en una enfermedad del tipo infeccioso producida por un bacilo, el Pasteurella pestis, llamado también bacilo de Yersin, por ser este microbiólogo suizo quien lograra descubrirlo durante el brote epidémico que se extendió sobre Hong Kong en el año 1894. En la Edad Media se mantuvo la creencia de que la rata negra era la causante de la enfermedad. Se averiguó que las pulgas parásitas de los roedores, al chupar la sangre de estos, ingerían también el bacilo. La epidemia siguió el curso de las caravanas que recorrían Asia Central en dirección al Mar Negro. El origen se podría localizar en el sudeste de China, en la región de Yunnan, de donde los mongoles la importaron hacia el año 1253. Entre 1338 y 1339 hizo su aparición en Rusia. A partir de aquí la infección se propagó por los ejércitos y la peste comenzó a moverse con rapidez. En 1346 estaba ya en Crimea y poco más tarde en la región comercial mediterránea. ¿Se logró terminar con ella? La respuesta es no. La peste ha acompañado al hombre en el viaje por la historia. Reapareció en 1630, atacando Milán, Londres y Marsella. Como ya hemos dicho, atacó Hong Kong en 1896. En la Guerra de Vietnam, atacó a los soldados norteamericanos al ser ineficaz la vacuna que se les había suministrado. Hoy es una enfermedad endémica en zonas de África, Suramérica y Asia. Hasta aquí una visión de la antigüedad, que con el pretexto de una enfermedad me ha permitido hacer un repaso por la sociedad de la Edad Media. Una bonanza económica en la que se construían residencias, en la que se consumía descontroladamente, azotada por una crisis global y solucionada por un remedio drástico, la peste negra. Puede que sea la solución a un problema que se repite en el siglo XXI. Hola amigos de Expediente Foros del Misterio. ¿Os acordáis de la película de 1971, Johnny cogió su fusil, del Tom Trumbo, por una novela de similar nombre, donde un joven combatiente de la Primera Guerra Mundial despierta totalmente confuso en un hospital, confinado de por vida, ciego, sordomudo y con las piernas y brazos amputados a causa de una explosión sucedida durante un bombardeo? Al principio él no es consciente de lo que ha sucedido y, bueno, poco a poco empieza a darse cuenta. Pero dicha persona no puede moverse y no se puede comunicar prácticamente con las personas de exterior. Solamente quedó un torso viviente y casi aislado completamente de la realidad. Va rememorando sus recuerdos y hasta estos momentos solamente tiene sueño y pesadillas y se ve incapaz de distinguir la realidad y la fantasía. Parece ser que tras varios años discapacitado consigue comunicarse con los médicos por medio de un código parecido al Morse y con distinto espasmo de la cabeza. Como digo, Tal Trumbo nos lo presentaba en 1971. Parecía una fantasía, pero hoy, gracias a las nuevas tecnologías, la revista Lancet ha publicado en 2011 algo que para mí es, creo, espectacular. En el hospital de Cambridge, en Inglaterra, y en el hospital universitario de Lieja, se han hecho unos estudios con una técnica hasta ahora revolucionaria que se está utilizando para distintos elementos, como es la resonancia magnética dinámica, que no solamente puede medir cómo está el cerebro, cómo están las distintas partes de nuestro organismo, sino que, como su mismo nombre indica, la funcionalidad del mismo. Claro, había un problema. Era aquellas personas que estaban en coma, si en un momento determinado se podían contactar o podían generar distintos elementos. Como explica el profesor Adrián Owen, autor de dicho estudio, muchas áreas del cerebro se activan cuando realizan un movimiento, también se activan cuando te imaginas simplemente que lo estás realizando. Y bueno, resulta que quizás en un momento determinado se pensaba que estas personas pues no podían tener contacto con el exterior. Según la profesora Helen Jill Twaites, especialista en el diagnóstico de baja conciencia del Hospital de Neurodiscapacidad de Londres, señala que para con una pequeña proporción de pacientes, las pruebas realizadas podían ser una herramienta muy útil para el diagnóstico. Pero lo más relevante, que estudiando un grupo de pacientes, se ha obtenido que algunos de ellos muestran una actividad eléctrica y respuesta a las órdenes sencillas que dan los especialistas, por lo cual parece ser que entran en contacto con aquellos médicos que lo están tratando. Quizás las personas en coma, las personas que han sufrido un accidente, una enfermedad, una alteración del riego o cualquier otro elemento que haya hecho que pensemos que no podían tener en contacto con nosotros, quizás sí lo puedan estar en contacto, quizás sí nos oigan, quizás sí hablen de alguna forma con nosotros y quizás sientan y padezcan como ocurren o pensamos que puedan ocurrir. Realmente la medicina está investigando. Muchas veces aparecen noticias donde personas, como hace poco, con aneurismas cerebrales, se despiertan y empiezan a caminar tan solo en unos días. Quizás esas palabras que se dice a ese amigo, a ese paciente, a ese familiar que tenemos en esa circunstancia, le lleguen de alguna forma y lo puedan reconfortar. Como digo, y hablaba al principio, en la película Johnny cogió su fusil, se nos presentaba una realidad intensa y profunda que, bueno, hoy en día quizás se pueda demostrar que aquello que se mostraba como ficción pueda ser una realidad. Amigos, para Expediente Foro del Misterio, el doctor Miguel Ángel Pertierra les traerá la próxima semana más noticias. Muchas gracias. Hola a todos, tres semanas después, vuelve la sección de noticias de Expediente FDM. con una noticia que hemos encontrado en la web de Radio Televisión Española. Y es que hallan una super tierra con más posibilidades de tener agua y vida que los planetas que hemos encontrado hasta ahora. Es que un equipo internacional de científicos ha descubierto esta super tierra que orbita en la zona habitable de su estrella. Este término de zona habitable empieza a ser bastante de uso común en las noticias de ciencia, y este planeta se encuentra a 22 años luz de nosotros. La noticia no es impactante porque hayan encontrado esta supertierra, es supertierra porque tiene 4,5 veces la masa de nuestro planeta, le han puesto el nombre GJ667CC, y tiene un periodo orbital de 28 días alrededor de su estrella, es bastante rápido. La noticia no solo es interesante porque sea mucho más grande que la Tierra y esté en una zona habitable, sino que es el mejor candidato para tener agua líquida de todos los planetas encontrados hasta ahora. Y pasamos de la web de Radio Televisión Española y saltamos a la web de a la sección de ciencia del diario ABC. Y es que se encuentra la criatura más longeva de la Tierra. Concretamente es un alga. Se llama Posidonia oceanica y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas calcula que esta planta puede tener nada más y nada menos que 100.000 años de edad. Esta edad la convierte sin duda en la especie más longeva de la biosfera. La especie se caracteriza porque tiene una gran plasticidad fenotípica, la noticia lo dice así, no queda muy claro, explican que es porque los genotipos pueden adaptarse a la variación local de los recursos, ajustan así en función de si hay más comida aumenta su crecimiento, si hay menos comida disminuye el crecimiento, y hablando en grandes rasgos, porque yo tampoco entiendo muy bien estos términos, es que tiene una gran capacidad de adaptación y eso le ha permitido llegar a los 100.000 años. Es interesante porque pueden abrir vías de estudio para los científicos que podemos nosotros aplicar en nuestro envejecimiento. Y dejamos atrás las noticias de ciencia y vamos con una noticia sorprendente que podemos encontrar en Perú.com, y es que creen haber detectado a un mamut vivo en Rusia. Un explorador en Rusia graba imágenes de lo que parece ser un mamut, esta criatura prehistórica que se cree que se extinguió hace unos 4.000 años. La noticia aparece un fotograma de lo que parece ser un mamut cruzando un río. De hecho, si se busca en YouTube, se puede encontrar el vídeo completo de este fotograma. Sin duda es curioso, puede ser un fake, no digo que no, pero hay que tenerlo en cuenta. La noticia dice que un explorador de esta región del norte de Rusia ha grabado lo que podría ser un ejemplar de mamut siberiano vivo. Las imágenes no son muy claras, pero sí que tiene un gran parecido con un mamut. Es un pelaje rojizo, bastante largo, es muy grande. Tiene un andar pesado, se puede ver en el vídeo perfectamente, y se merece el beneficio de la duda porque donde fue grabado es una zona bastante inhabitable, inhóspita, y es probable que haya una gran cantidad de especies que puedan sobrevivir aquí al margen de los ojos del hombre. Si hay mamuts vivos, todavía es posible que esta zona de Siberia sea la mayor candidata para albergar este tipo de seres. Y ya para terminar, vamos con una noticia que podemos encontrar en minuto1.com, una web argentina, donde nos habla de que es posible que Londres esté sitiada por ovnis. Y es que últimamente se están grabando una gran cantidad de vídeos, sacando imágenes de objetos voladores no identificados en los cielos nocturnos de Londres, junto al río Támesis. Un caso de estas grabaciones podría ser la de un hombre de 53 años que grabó junto al Támesis un objeto volante brillante. Él dice que era demasiado brillante para ser un barco porque la luz que él grabó viajaba a poca altura sobre el río, por lo que no se puede identificar claramente qué es lo que se ve en la grabación. Y nada más. Esto ha sido todo lo que ha dado de sí esta sección de noticias de Expediente FDM. Como siempre, os emplazo en un próximo programa para estar al día de aquellas noticias curiosas, interesantes, que estén relacionadas con estos temas que tanto nos gustan. Un saludo y hasta una próxima ocasión. Hola, oyentes de Radio Hobbiton, soy Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Hoy estamos en el cumpleaños de Bilbo Bolsón y aquí hay un ambientazo tremendo. Cerveza, tapita, soltera joven. Ahí va, que ahí llega Gandalf. ¡Señor Gandalf! ¡Gandalf el Gris! ¡Gandalf! Ha llegado usted al evento un poco tarde, ¿no? Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits. Vaya por Dios. Ni pronto. Llega justo cuando tiene que llegar. Soy reportero de Radio Hobbiton y le quería preguntar si... Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. ¿La Órbita de Endor? Ese no lo emitimos nosotros. ¿Y le gusta mucho a usted La Órbita de Endor? De la mejor hierba de la comarca puede compararse. Joder, pues eso ya es decir mucho, no sé yo, lo mismo exagera usted un poco, ¿no? Un 10. No se ponga así, que era bromita. Bromita Hobbit, que decimos por aquí. ¿Le puedo decir algo, señor Gandalf? Bueno, a ver. Yo no es que escuche muchos programas de fantasía y ciencia ficción, pero... Pero yo últimamente es que tampoco. Ya, pero con eso que me ha dicho de la hierba, vamos, que no me acaba de convencer usted con la órbita esa, ¿eh? ¡Ay! Mire, si tiene usted algo que decir a nuestros oyentes de Radio Hobbiton, adelante. Os lo dice Gandalf. Hay que escuchar La Órbita de Endor. No me seáis insensatos. Gandalf el Gris, señores, es todo desde el cumpleaños de Bilbo para Radio Hobbiton. Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Pues llegamos al final de Expediente FDM, estamos en la recta final, nos vamos a despedir con una frase que a muchos les va a gustar. La próxima semana tendremos otro programa, ¿verdad, Carlos? Verdad, Antonio, y será el programa número 98, porque hemos decidido el no llamar ya 4x21 o 4x22, sino programa 97, 98, luego vendrá el 99 y el 7 de marzo el 100, así, con dos cojones. Claro, de hecho... Uno de los motivos por los que seguimos, aparte de que nos hemos empeñado en aguantar hasta el 100, es que teníamos un cierto superávit debido a que ya habíamos realizado algunas entrevistas y por respeto a nuestros invitados, que se habían tomado la molestia, ¿no?, de darnos un tiempo en su agenda y después hablarnos de las cosas que les habíamos pedido, pues oye, qué menos que ya publicar esas entrevistas. Así que las entrevistas que quedan no las vamos a avisar porque... Pero vamos, que tenemos entrevistas en las que va a haber ovnis, ¿no? Sí, señor. Y otros misterios por ahí de la antigüedad y del presente. Con eso ya lo decimos todo. Y en el último programa, que todavía no tenemos muy claro qué vamos a hacer, ahí puede pasar de todo ya. Carlos. Antonio. Tú ¿Qué fue lo que, ya te lo pregunto así un poco a traición porque esto no está preparado, tú lo primero, ¿tú cómo te enteraste de que Foros del Misterio se terminaba? Pues por un email que me llegó y ahí lo vi, me metí y a los 15-20 minutos de meterme en Foros del Misterio, de refrescar, vi que ya estaba el comunicado oficial, pero me enteré así, vamos, en el mismo momento, prácticamente el mismo franja de tiempo que todo el mundo, que la mayoría de usuarios. Yo no sabía nada. ¿Qué pensé? Ninguno de nosotros sabíamos nada. ¿Qué pensé? ¿Cuándo? ¿Cuándo me llegó el email? ¿O cuando lo vi ya, oficial? Bueno, tú cuando lo estás leyendo, ¿cuál es tu reacción? En plan, pues yo te cuento que lo primero que di, que cuando... A mí me lo comentó Miguel Ángel Maca, ¿vale? En directo yo me quedé, en fin, imagínate, diciendo... ¿Me está vacilando o no? Y cuando ya me enseñó su smartphone y vi que en efecto el mail... Yo, según estaba leyendo el mail, dije... ¿En qué fecha estamos? ¿Será alguna...? Pues yo pensaba que esto iba a ser otra mariscada. Yo pensaba que podía ser otra broma, pero digo, no me cuadra que sea una broma en esta fecha. Y luego veo ese comunicado y veo que no se puede escribir en ningún lado, salvo en un subforo específico. Digo, hostia, aquí esto parece ser que va en serio. Después ya entramos en los diversos foros privados y vemos que tenemos otro comunicado y dijimos, hostia, esto ya va en serio. ¿Y cómo te quedas? Pues te quedas un poco de piedra, sin saber qué decir, cómo reaccionar, ¿no? Porque claro, Foros del Misterio desaparece, tío. 6 años. La plataforma más importante a nivel mundial del mundo del misterio en habla hispana. Hostia, tío. Un referente, ¿qué haces? ¿Qué? No sé, ¿cuánto tiempo hemos pasado nosotros antes de tener el programa en Foros del Misterio debatiendo, ¿no? O escuchando programas. ¿Dónde vas a descargarte tú los programas? En Foros del Misterio. No vas a la página oficial de ninguna emisora de radio a descargártelo. Vas a Foros del Misterio porque ya tienes temas a debatir. Tienes tus programas de radio. No sé, lo tienes todo ahí metido. Era como una especie de compendio de todo el mundo del misterio. Era un, no sé, tío, un microcosmos del misterio. Joder, y desaparece. Te quedas así un poco diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con el misterio? Sí, porque... Nosotros teníamos claro, o sea, yo tenía claro que algo tenía que pasar con Expediente FDM también, ¿no? Entonces ya tomamos hicimos una reacción y tomamos una determinación, que fue continuar hasta el programa 100. Y me consta de que la revista digital va a hacer algo parecido. A que yo sepa, a día de hoy, tiene la intención de sacar un número más, ¿vale? Ya lo hago públicamente, quieren sacar un número más, ¿vale? Y yo qué sé, pero... ¿Qué hacemos sin Foros del Misterio? ¿Qué hacemos sin nuestro microuniverso del misterio? Ahí me quedé la cosa. Bueno, pues aprender la lección lo primero y aprender a vivir. Que no sé, yo, ¿sabes? Como voy a estar fuera de todo este mundillo, como no son las primeras vacaciones del mundo del misterio que me tomo, pues me va a venir bastante bien. Porque, a fin de cuentas, hombre, la verdad es que es cierto que te invita, ¿no?, a que pases un poquito de todo, ¿no? A fin de cuentas, no tenemos la mejor escena del misterio del mundo, la que nos merecemos verdaderamente, así que, pues nada, de vez en cuando hay que pasar un poco de ella. Y nada más, yo solamente quiero explicar a la gente que me ha pedido a mí explicaciones por mail y por mensajes privados, Facebook, etcétera, que yo no sé lo que ha pasado, ¿de acuerdo? O sea, es que la gente, vale que nosotros, que tú y yo, Carlos, y los miembros del equipo de Expediente FDM, pues estamos vinculados a Foros del Misterio de un modo así un poquito... que va un poco más allá, ¿no?, de los simples usuarios. Pero sí es verdad que nosotros no hemos tenido nada que ver con esta determinación. Ha habido gente que me ha dicho, pero tío, ¿cómo lo hacéis así? Digo, vamos a ver, yo no he hecho nada. Esta determinación no la he tomado yo, no, yo la respeto. Yo tengo mi opinión sobre este tema, no tengo por qué hacerla pública, es mi opinión. Y con respecto al programa, pues sí, lo vamos a finiquitar primero. Principalmente porque estábamos hasta los cojones tú y yo, vamos a decirlo claramente, íbamos a acabar a la temporada actual, la cuarta temporada, y muy probablemente nos plantearíamos si seguir o no. Habíamos incluso preparado un esquema con algunos parones y demás. Bueno, ya lo contaremos esto en el programa número 100, para intentar aguantar un poco más, que no nos cansáramos tanto, porque la verdad es que estábamos hasta las narices. Si no hubiéramos aplicado ese nuevo esquema, que no sabíamos si iba a funcionar o no, seguramente esta temporada iba a ser la última. Que era lo que esperábamos tú y yo, que Expediente FDM desapareciera, que Foros del Misterio continuara y que a lo mejor se creara otro proyecto de podcast con otro nombre, pero que pasara a ser el nuevo proyecto oficial de Foros del Misterio. Foros del Misterio nos ha adelantado por la izquierda y no nos hemos dado ni cuenta, nos ha pegado una pasada increíble Y para nosotros no tiene mucho sentido esto. Si seguimos con un programa parecido a este, con el mismo formato y demás, y que sea digno heredero de Expediente FDM, será con otro nombre mucho más adelante. Pero ahora yo creo que no tiene mucho sentido seguir con Expediente FDM, concretamente con ese nombre, pues no sé, creo que... Oye, podríamos continuar con Expediente R&R. Yo lo único que sé es que voy a desaparecer, voy a hacer un... Hombre, desaparecer completamente no, insisto, yo me centraré en otras cosas, que ya todo el mundo sabe más o menos cuáles son estas otras cosas, y recuperaré un hábito muy bueno que yo antes tenía y que había dejado completamente olvidado, y quién sabe. A lo mejor no vuelvo, o a lo mejor sí, nunca se sabe. Bueno, el caso está eso, que nosotros, porque también me llegan ese tipo de mensajes, nosotros no sabíamos nada, ni tampoco sabemos cuáles son las razones super mega principales las cuales han inducido a que Foros del Misterio cierre sus puertas de manera definitiva. Eso es cosa de la administración, y bueno, nosotros lo único que hemos hecho es seguir adelante con el proyecto porque se acerca el programa número 100, porque se lo debemos tanto a Expediente FDM por todo lo que hemos peleado por él, se lo debemos a los invitados, no lo debemos a nosotros mismos y sobre todo lo debemos a vosotros los oyentes, ¿no? No tenemos, lo fácil hubiera sido cortar de raíz, pero bueno, ya que lo podemos hacer, continuamos hasta el programa número 100 y lo que venga después ya veremos. De momento yo también me tomaré esas vacaciones misteriosas y quién sabe si volveremos después del verano, no volveremos, pero a priori, a corto plazo, Expediente FDM se acaba y ni Antonio ni yo tenemos la intención de vincularnos con ningún proyecto relacionado con el tema del misterio. Necesitamos descansar y, para bien o para mal, este es el momento adecuado para hacerlo. Antonio, ¿acabamos o qué? Venga, pues hasta la próxima semana. Expediente FDM, el programa de radio de Foros del Misterio.